Bueno, vamos a hablar de moda porque en Bilbao, el concurso Moda Mapa, pues hemos visto ahí el nombre de una yalesa, María Ortega El Espej, que junto con un equipo, pues ha quedado seleccionada dentro de este concurso que organizan en Bilbao, dentro de las convocatorias anuales del Jetlag Bio Bilbao Urban Expressions, una apuesta del Servicio de Juventud del Área de Empleo y Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, que está orientada y dirigida pues para apoyar y difundir la iniciativa juvenil. María, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Que desde Getxo Moda no hablamos contigo. ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, ya ves que aquí sigo intentando meterme un poco en el ambiente. Sigo con proyectos y con un montón de cosas que van saliendo adelante poco a poco. Uh-huh. Bueno, y además se han fijado en ti, bueno, en este caso en vosotras, porque formáis un equipo de tres chicas, ¿no? Sí, somos tres chicas, tres compañeras de clase, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y qué habéis planteado? ¿Cómo es que se han fijado ahí? ¿Es algo muy vanguardista? ¿Qué es lo que habéis presentado? Pues, esta edición de Moda Mapa consiste básicamente en crear de la nada un diseño, sino consiste en transformar prendas que ya están confeccionadas, es decir, comprar una prenda en una tienda determinada y transformarla. Entonces, nosotros hemos planteado una propuesta masculina. Hemos transformado nuestro proyecto es la transformación de un traje de chaqueta y pantalón, un traje sastre masculino básico, en algo un poco más transgresor, es decir, pues le damos es una deconstrucción de sobre todo el trabajo está centrado en la parte superior, en lo que son las chaquetas, las americanas. Entonces fusionamos dos chaquetas en una. Lo que va a salir, pues una americana extra grande con mucho volumen en las hombreras y muy poco volumen en lo que es la zona de la cintura, cadera y tal. Y entonces, bueno, buscamos al ser una convocatoria de más de arte que de moda en general, el look que nosotras planteamos es un look mucho más andrógino y más, digamos, más artístico que callejero. Es sí, decir, sí. No es tanto para ropa de vestir, digamos. Es ya. Más arte que moda. O sea, podríamos decir que es como tunear un traje o no eso sé es. Cómo se diría la palabra, customizarlo, sí, no, sí, no sé cuál es. Customizarlo, eso es, sí. En las bases del concurso las palabras que aparecen son customización y transformación, eso es. Ya. O sea que es como los chicos jóvenes que les gusta mucho ahí el tuneo de los coches, ¿no? Que se compran el coche y luego ya cuando cuando sale del garaje no se parecen nada al original. No se parecen nada, exacto, eso es. Entonces, bueno, nosotros mediante esa fusión de dos chaquetas y bueno, luego lleva un tintado, una serigrafía por encima, bueno, es un proyecto interesante, complicado de llevar a cabo, pero muy interesante. Además, al ser una propuesta masculina, pues probablemente hayamos sido de las pocas que han presentado algo masculino, porque normalmente, pues en general, se presentan cosas más femeninas. Sí. Bueno, vamos a nombrar a tus compañeras, Alasne Echevarría Bilbao y Maitane García Boquete, junto contigo. Bueno, oye, y cuando una vez que tenéis este trabajo, que tendréis un plazo, me imagino, para hacerlo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a haber algún desfile? Pues, eso es, este trabajo, nosotros tenemos un plazo de entrega máximo que es el 30 de junio, o sea que estamos ya en el con ello, y luego en septiembre, me parece que es entre el 1 de octubre y 30 de septiembre, más o menos, durante el festival Jetlag, donde se van a presentar el resto de proyectos que forman parte de la convocatoria Jetlag, pues ahí habrá un desfile o una performance, digamos, donde se mostrarán las 20 propuestas que han sido seleccionadas. Uh-huh. Estupendo, muy bien. Pues sí. Habrá que esperar ahí hasta finales de octubre. Eso es. Para ver cuál es vuestra propuesta y, bueno, la del resto, ¿no? Las 20, las 20 o las 19 restantes, ¿no? Sí. Muy bien, pues nos agrada muchísimo hablar contigo y que las cosas vayan bien, que no es fácil abrirse camino en este mundo de la moda, ¿verdad? No es nada fácil. Hay que trabajar mucho, muy duro. Y con muchas ganas, pero bueno, en ello estamos, o sea que de momento va todo bien. Sí, eso es lo interesante, que tú Sí. veo que piensas muy, muy, muy y en positivo, mucho y en positivo, y que tendrás seguramente pues un horizonte muy, muy amplio dentro de este mundo complicadísimo del mundo de la moda, además donde hay muchísima competencia, ya no solo nacional, ¿no? Sino sobre todo Sí, internacional. muchísimo, sobre todo internacional, eso Sí, es. sí, sí, sí. Sí, eso es. Pero bueno, estamos aquí para luchar por un sueño, por lo tanto, yo desde luego no me voy a detener en el camino. Así que voy a ir a Pues por ello. nada, a pelear y ya veremos ahí el resultado de vuestro trabajo, de ese equipo de Alasne, de María y de Maitane. María Ortega Lespe, Ayalesa, ahí metida en el mundo de la moda y con, bueno, con un camino largo que seguramente lo recorrerá y con éxito al final. Muchísimas gracias y mucha A suerte. ti, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.